DDT banaketak lleva en esto de la distribución alternativa desde hace más de 2 décadas, allá por los años 89, 90. Digamos que un poco nace, ¿no?, de inquietudes de gente de diversos colectivos o de diversos movimientos sociales de Bilbo. ¿Qué impulsa un poco a poner en marcha DDT por aquellas personas? ¿Qué les motivó y un poco por dónde se movía el tema? Bueno, pues como bien dices, DDT nace, vamos a decir que con el nombre de DDT allá por el año 89, pero las gentes que forman DDT ya llevaban en el mundo de la distribución alternativa algún tiempo, algunos años más. Eran personas pues que de manera, vamos a decir, individual, pues distribuían determinadas publicaciones o materiales. Y que claro, pues que se encontraban en los mismos locales, en los mismos bares, en los mismos gaztetxes, haciendo una labor similar, ¿no? Entonces podemos pensar pues que, por ejemplo, había una persona que movía por Bilbao la revista Gasteiztarra, la revista autónoma Gasteiztarra Resiste. Había otra persona que se dedicaba a distribuir el fanzine, la también revista libertaria, en este caso bilbaína, que es el Ekintza Zuzena, que todavía existe. Y luego pues había una tercera persona que se dedicaba a mover las maquetas de los grupos que se autoeditaban y que fundamentalmente giraban en torno a lo que era el Gasteche de Bilbao, el Gasteche que estaba en la calle Correo y que fue pues digamos el primer Gasteche, el mítico Gasteche del casco viejo bilbaíno, ¿no? El primero. Entonces estas tres personas pues hacían las mismas rutas llevando estos materiales y llega un momento en el que se dieron cuenta pues que estaban un poco haciendo un poco trabajo a lo tonto, porque si se juntaban entre los tres, pues se podían repartir zonas y no hacía falta que todos hicieran todos los bares y todos los gasteches y todos los locales de colectivos, ¿no? Entonces era una manera, pues, de ahorrarte trabajo, pues, el que tú le dejaras tu material a este compañero y ese compañero, pues, se dedicaba a hacer, pues, yo qué sé, una serie de barrios o de pueblos, tú otro área y la tercera persona, pues, otro área, ¿no? Entonces ahorraban mucho trabajo y porque te costaba lo mismo dejar un fanzine que dejar dos publicaciones y unas maquetas, ¿no? Entonces, de ahí surge esa unión de fuerzas entre estas personas y en el año 89, pues en una entrevista en una radio libre, pues les preguntaron que cómo se llamaba el colectivo, pues les estaban hablando un poco de esa labor de distribución que realizaban y medio en bromas, medio de veras, pues uno dijo, distribuimos de todo, DDT. Y entonces, pues bueno, eso se le ocurrió a uno en el momento, para sorpresa de sus compañeros que estaban también en el programa de radio. Y bueno, pues con la tontería al final se quedaron con ese nombre, DDT, ¿no? Nuestro logo, pues es desde entonces un fumigador de estos del famoso pesticida tóxico Eso ese que es. prohibieron hace años, que era el Sí. DDT. Y bueno, pues es una especie como de, pues no sé, ¿no? De símbolo un poco de que estamos fumigando, pues, ideas venenosas, ideas tóxicas, ¿no? Que lanzamos por ahí para ver si surgen, pues eso, pensamientos políticamente incorrectos. Ya me entendéis. Sí, eso es. ¿Había alguna, cuando se crea DDT, había alguna referencia en Euskal Herria? Me imagino que no. A nivel estatal del estilo, ¿era conocido una ¿A una distribuidora con tanta, distribuidora? sí, con tanta fuerza? Hombre, pues yo creo que pudieron ser a lo mejor un poquito anteriores, o en todo caso contemporáneas, distribuidoras madrileñas como Víctimas del Progreso Crímenes de Estado, que fue de las primeras, Potencial Hardcore también de Madrid, y el local de Barcelona, Que ya existía que un yo creo poco que ahí. fueron un poco, junto con DDT, pues fueron un poco los cuatro colectivos así pioneros en la distribución alternativa a nivel estatal. No te sé decir exactamente quién fue primero. Yo sospecho que serían probablemente alguno de las distribuidoras estas madrileñas que te he comentado, o Potencial o Víctimas. Sí, pero que ya existían estas referencias un poco, ¿no? Que bueno, que tampoco, Bueno, sí, supongo que sí. tampoco llevarían En caso de muchos la años, distribución, ¿no? pues bueno, ya Imagino. existía. No estamos tampoco descubriendo gran cosa, ¿no? La distribución de materiales, no sé, te puedes retrotraer, pues yo que sé, hasta hace décadas y décadas, yo que sé, pues cómo se distribuían, por ejemplo, las publicaciones obreras, ¿no? En las diferentes, pues yo que sé, las diferentes ciudades y pueblos, pues cuando, yo que sé, el movimiento obrero sacaba aquellas revistillas sacadas con un multicopista, ¿no? No hablemos ya en tiempos del franquismo, que aquello se hacía de una manera absolutamente clandestina, pues eso lo puedes denominar también distribución alternativa, ¿no? El llevar una publicación a un taller, a una fábrica, a una cafetería donde sabes que hay gente afín y que puede interesarse por tus ideas, ¿no? Y luego ya, pues hablando de la distribución alternativa más moderna, de eso que hemos llamado el do it yourself, el hazlo tú mismo, el tema de las autoediciones, de sobre todo en el apartado más cultural o musical, si lo prefieres, ¿no? Pues todo eso viene del punk, de finales de los 70, principios de los 80, de, pues no sé, el espíritu de grupos como los Dead Kennedys, los Crash, que la escena del hardcore estadounidense, que fueron un poco gente que rompía un poco con lo que era la disciplina musical que había hasta entonces, ¿no? Que era que tú eras un grupo, te contrataba una discográfica con un manager, te firmabas un contrato y sacabas un disco, ¿no? Pues digamos que a finales de los 70 el punk se había comercializado mucho y hubo una serie de grupos, como te estoy diciendo, Dead Kennedys, sí, o Minor Threat o los Crash, ¿no?, que quieren romper con el mercado musical, no quieren tener nada que ver con empresas que les importa un carajo las ideas que ellos defienden, no quieren tener managers, ellos quieren ser independientes, realmente independientes, y crean sus propios sellos, sus propios circuitos, digamos, de para hacer conciertos, sin tener que depender de empresarios de locales de música, etcétera, etcétera. Y bueno, es lo que se crea, lo que es la escena punk, pero no la punk un poco de mediados de los 70, la de los Pistols o los Ramones, sino una escena punk más underground y más independiente, ¿no? Realmente independiente, porque ellos manejan sus sellos, ellos manejan sus locales, ellos manejan un poco todo el circuito, y es lo que se vino a llamar el do yourself, el hazlo tú mismo. Entonces hay que tener en cuenta que DDT surge también imitando ese espíritu de ese movimiento, ¿no?, que surgió, como digo, más o menos en torno al año 1980. Y dentro de esa escena del hazlo tú mismo, ahí es donde nacen los fanzines, las radios libres también, ¿no?, el contar las cosas por tus propios medios, a tu manera. Sí, los grupos, la gente que fundó la DDT, del mundo de la ocupación, de las radios libres y de los fanzines. La autoedición de maquetas, ¿no? En aquella época, muchísimas maquetas, todo el mundo sacaba sus maquetas, la distribuía medianamente como mejor podía, y ya nos acercamos a los 90 y empieza el formato CD a aparecer un poco, ¿no? Y bueno, hay ciertas distribuidoras o cierta gente del mundillo que en principio se resiste un poco a este formato, ¿no? Hablábamos un poco antes de este tema, ¿no? Bueno, nosotros, DDT, cuando surge a finales de los 80, como digo, distribuíamos, aparte de esas publicaciones, luego me imagino que se iría sumando muchos más materiales, pero bueno, también valía, como he dicho antes, para distribuir las maquetas que se autoeditaban los grupos. En aquel momento no había posibilidad todavía de acceder, digamos, a lo que había hasta aquel momento era que o tenías un sello discográfico comercial que te contratara, o te autoeditabas tú, ¿no? DDT se dio cuenta de esa carencia y, aparte de empezar a distribuir las maquetas, sobre todo de los grupos de Bilbao que se movían en torno al Gasteche de Bilbao, que hay que tener en cuenta que por aquellos años era el cuartel general de la DDT, ¿no? La DDT prácticamente sus primeros tiempos, bueno, sus primeros tiempos funcionó en Basauri con un apartado de correos y al poco tiempo empezó a funcionar ya con un local en el Gasteche de Bilbao. Decía que en aquella época esos grupos que sacaban sus maquetas no sabían cómo distribuirse, y entonces DDT pues hacía ese trabajo que se veía que había una necesidad, que era el mover esos discos por los diferentes locales, ¿no? Discos que eran los menos, porque lo que se sacaba era sobre todo casetes. El vinilo en aquel momento también se editaba, pero para sacar un vinilo tenías que ser ya un grupo como muy bueno. Y DDT en aquella época sacó en cassette, yo creo que cientos de referencias, podríamos estar hablando de 500 referencias tranquilamente. Luego empezó a llegar el CD hacia mediados de los 90. Por aquel entonces, bueno, hubo una campaña así en el movimiento más, vamos a decir, anticomercial, en contra del formato CD, porque si no me equivoco la patente del CD la tenía alguna empresa, no sé si Sony, creo recordar, alguna multinacional, que invertía en la industria armamentística. Como casi todas las multinacionales, que tienen por ahí diversificado su capital, ¿no? Y entonces pues pueden invertir en cualquier cosa, en industria armamentística, que es muy rentable, sobre todo en los últimos tiempos, pues ya ni te cuento. Entonces se hacía boicot al CD, porque, por eso, precisamente para no darle dinero a esa patente que dependía de esa multinacional que invertía en fábricas de armas. ¿Qué pasó? Pues que el CD al final se generalizó de tal manera que es que al final pues es un poco como como el Facebook, ¿no? Que aquí te digo en primicia que la DDT ahora tiene Facebook. Sí, nosotros hemos tenido el debate en Sin Chile y Gratia y sí, al final tenemos Facebook también. Sí, bueno, pues eso, te quiero decir que al final es renovarte o morir, y ya al final parece que aguantamos muchos años, pero luego al final ya es que eres el bicho raro, que eres el único que no utiliza ese tipo de tecnología y bueno, pues como tampoco es cuestión de quedarse en la edad de piedra, pues al final nos hemos hecho un Facebook, con todos los críticos que uh-huh. somos con ello, pues como también tenemos una página web y también somos muy críticos con Internet, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, como veis, pues bueno, hoy en día pues casi es imposible, ¿no? Ya no tener un correo electrónico o algo así para comunicarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, que nosotros, pues en un principio sí que es cierto que al igual que otras distribuidoras alternativas y sellos anticomerciales, pues fuimos bastante escépticos con el tema del CD. En cierto modo se ha visto que teníamos razón, porque a día de hoy el CD está bastante muerto uh-huh. y tampoco era una cosa tan buena como nos contaban, que tenía un sonido excepcional frente al vinilo, que era una mierda, y al final se ha demostrado que es al revés, que el vinilo suena bastante mejor. Sí. E incluso en el tema de la duración, pues ya hemos visto que muchos tenemos CDs en casa y se nos acaban rayando también, o sea uh-huh. que tampoco había tanta diferencia con el vinilo. Y bueno, pues no sé si me preguntabas acerca de eso. De ese, sí, más o menos. Hoy en día también dentro de los grupos así más alternativos y tal, también hay una campaña en contra del MySpace, porque ajá. también depende de no sé qué empresario facha o no me acuerdo muy sí, bien. Sí, algo yo también por ahí, no sé si ahora hay otra. Pero bueno, hay muchos grupos que no tienen sí. MySpace, pero bueno, la inmensa mayoría lo tienen, vamos. Sí, incluso ahora se han empezado a usar otra vía, otro medio, otra red social, que no sé si te saldrá en un futuro algo contra ese medio, pero bueno, uh-huh. esto va avanzando así con el tiempo. Sí. Y me hablabas del tema del vinilo, también está el tema artístico, ¿no? De la carpeta, el curro sí. que se hacía y demás. Y vosotros, aparte de la producción y la edición de bandas, sobre todo bandas locales, habéis vuelto a la edición del vinilo, ¿no? Incluso hay grupos que lo están pidiendo últimamente, ¿no? Bueno, nosotros a principios de los 90, que se me olvidó comentar antes, sí. Vimos que al final, si estábamos distribuyendo, pues que una vez que el DDT ahorró un poco de dinero, compró una especie de, vamos a llamarlo, licencia de edición, uh-huh. pero con la finalidad no de convertirse en un sello más, sino en ser precisamente el antisello, es decir, ser una herramienta para que cualquier grupo se pudiera editar a través de esa licencia. De ahí que sacáramos todos esos cientos de referencias que te he comentado antes, porque los grupos ya no tenían que depender de un sello discográfico o comercial, ni tampoco tenían que dejarse un pastizal comprando una licencia para editarse un único disco, una única maqueta, ¿no? Entonces directamente pedían a la DDT el suyo. Entonces DDT no es que haya editado cientos de referencias, DDT en sí como DDT poniendo dinero como, vamos a decir, productora, en realidad lo ha hecho, pues no sé, pues vamos a pensar que 100 referencias o 150. El resto son autoediciones, son grupos que han puesto ellos todo el dinero, lo único que se han editado a través de nuestra licencia. Entonces, bueno, pues era una finalidad también, ¿no? Tampoco es por ese eje, pero bueno, dar ese servicio, digamos, a los grupos underground que existían en nuestra ciudad y en nuestros alrededores, ¿no? Porque luego nosotros también hemos editado grupos de sitios muy lejanos uh-huh. que pues han conocido esa posibilidad, y en la medida de que eran grupos que tenían letras interesantes o una actitud interesante y que se movían un poco pues en ese espíritu hazlo tú mismo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que es el grupo pues que no le interesa hacerse millonario ni ser un músico profesional, una estrella del rock and roll, sino que le gusta decir lo que piensa y en un momento dado pues apoyar a causas interesantes, ¿no? Tocar para determinados colectivos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues esos grupos evidentemente tenían todo nuestro apoyo, y aunque no pudiéramos poner pasta, nos habría encantado poder poner dinero a todos, pero claro, somos pobres, entonces pues teníamos que seleccionar mucho los grupos por los que apostábamos, uh-huh. pero por lo menos sí que podíamos ayudarles de esa manera a todos ellos. Y perdona que se me ha ido el santo al cielo, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? Hablaba un poco, te comentaba el vinilo, ¿no? El tema del vinilo, sí, últimamente, sí, bueno, ¿no? El vinilo ha vuelto. ¿Cómo? Eso ya, es que ha vuelto, ¿no? Hoy en día ya te vas a un supermercado, a un Corte Inglés un Carrefour de esos y te encontrarás ya vinilos, porque hoy en día saca vinilo, pues yo qué sé, Shakira y... Sí, es cierto, sí. Supongo que la industria musical está tan sumamente mal, uh-huh. pues que han visto que, bueno, pues que el vinilo, pues, aunque solo sea por lo grande que es, el armatroste que es, pues parece como que se le da más valor, sí, ¿no? Más hoy en día el CD, ¿no? se ha convertido en un posavasos, sí, es cierto, que nadie tiene mayor interés por él. Uh-huh. Y el vinilo, pues parece que todavía tiene cierto valor de objeto, es un poco uh-huh. rollo fetichismo, pero bueno... Hay que decir, bueno, yo este que habla es un... Yo soy vinilero a tope. Ajá. Y debo decir que el vinilo, pues sí, que ciertamente pues siempre gusta más para los coleccionistas de música. Las portadas se ven mucho mejor, las carpetas son muy bonitas. Puedes coleccionar discos, pues yo qué sé, ¿no? En ediciones de estas de el plástico de color rojo, de color blanco, sí, de color transparente. Es una cosa como más... El sonido, la aguja es muy característica. No sé, como que lo veo más artístico. Sí. Como que lo veo más artístico, ¿no? Es más caro también y eso, pues bueno, es un cierto problema porque, claro, editar un CD, pues igual con 600, 700, 800 euros, te puedes sacar una tirada de CDs. Para sacar un vinilo, tanto el grupo como el sello tienen que ahorrar bastante más. Y también, en este caso, pues sí. Yo creo que para sacar un vinilo o tal, pues podríamos estar hablando de un desembolso de entre 2.500 y 3.000 euros, que no es moco de pavo. Pero sí que es cierto que hoy en día, la DDT por lo menos lo tiene comprobado, o en nuestros círculos así es, vendemos bastante más vinilo que CD. Actualmente, ¿no? Sí, y de ahí que en los últimos tiempos pues hayamos apostado por editar en vinilo a nuestros grupos, porque al final... Es una garantía, yo creo, de que tarde o temprano vas a acabar vendiendo las copias, cosa que en CD tiene que ser un grupo muy, muy, muy, muy bueno y con bastante, bastante, bastante tirón para conseguir mover las copias. Ajá. DDT Banaketak se involucran dentro del proyecto del Liquiniano El Cartea. Sí. El proyecto muere, digamos, en 2006. El relevo lo coge Gatazka Gunea con la intención o la pretensión, digamos, de que no quede vacía esa actividad que ofrecía la Liki. Y también he llegado a entender en algún comunicado intentar funcionar como colectivo más de tomar la calle, que era algo pendiente que tenía el Liquiniano, pero parece ser que en 2012 Gatazka... Aparte de estos temas, también el tema económico hace que se cierre la persiana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, DDT, como digo, estuvo en el Gasteche de Bilbao en sus comienzos. Posteriormente se juntó con una serie de gente que venía más, bueno, pues de lo que era el movimiento asambleario autónomo vasco. Gente es igual ya también de edad más elevada, gente que a lo mejor no estaba tan interesada por la contracultura o por la cultura punk y todo esto como la gente de la DDT, que era un poco más joven. Pero bueno, que sí que tenían un poco pues, los mismos planteamientos antiautoritarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces pues ahí se unen fuerzas entre la Asociación Liquiniano El Cartea y DDT. Y se crea pues una pequeña librería en Bilbao, en la calle Iturribide, pues que cuyo motor pues era la distribuidora de DDT, pero que tenía pues eso, una bajera con un punto de venta y donde se podían encontrar materiales políticos, autoeditados, alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Con el tiempo se vio que esto se quedaba pequeño porque tenía mucha demanda y entonces se pasó a la calle de Ronda, allá por el año 94, y desde ahí se ha estado hasta enero de este año, en la cual DDT ha tenido que abandonar el local porque por segunda vez la librería se ha muerto. Se nos murió Liquiniano El Cartea en 2006 y bueno, pues un grupo de personas intentó retomar la labor en ese mismo año, 2006, para que no se perdiera ese espacio. Y bueno, pues hasta 2012 se ha estado 6 años, no ha sido poco, 6 años, pues bueno, hay gente que piensa que bueno, pues que el Liquiniano se disolvió y que, vamos, que la librería no se podía mantener porque es como la experiencia ha parecido que ha demostrado 6 años después, pero bueno, yo creo que no es así, es decir, la librería ha funcionado muy bien hasta 2012, hasta 2011 para ser exactos. En 2011 empezó a haber problemas con la comunidad, una obra faraónica que se hizo en el edificio, una reestructuración entera que obligó a paralizar toda la labor de la librería, problemas luego con esa comunidad en cuanto a una indemnización que tenían que dar a la librería, pues por haberle tenido paralizada la labor durante mucho tiempo. En fin, fue un año perdido, con muchas energías, porque hubo que trasladar durante unos meses a otro local la librería entera, y estamos hablando de un local de 150 metros cuadrados, es un local inmenso. Había toneladas de material que hubo que trasladar, de baldas, de armarios, de ordenadores, ingente cantidad de discos y de libros. Bueno, fue auténticamente un curro excepcional y perdimos todo el año 2011. Llegó 2012... y intentamos después de verano, bueno, en finales de 2011, recuperar la actividad normalizada una vez que ya se había terminado la obra y nos habíamos estabilizado, pero entonces es cuando ha pegado la crisis de lleno y veíamos pues que no recuperábamos las cajas que teníamos, digamos, de antes de... no, los ingresos que teníamos de antes de esa obra, con lo cual, desde prácticamente 2010, la librería ha estado en una situación muy precaria de por todos estos problemas, luego también problemas personales de gente, porque hemos sido padres hace poco, algunos juicios que teníamos algunos por algunas manifestaciones, en fin, era como muchos problemas, problemas económicos, un año perdido, las ediciones que habíamos sacado durante ese año, que se supone que las tienes que mover, pues claro, habían quedado paralizadas. Tú imagínate que eres un grupo que te acaba de editar un disco y tu distribuidora resulta que no distribuye los discos. ¿Qué vas a hacer? ¿Distribuirlo dentro de dos años? Quiero decir que nos perjudicó muchísimo la obra aquella y nos hizo perder muchísimas energías, que luego al final ya llegamos, digamos, al borde de la... exhaustos a 2012. Y en 2012, pues a principios, bueno, a finales de 2011 se decidió cerrar un poco la librería, porque, en fin, estábamos ya, vamos, totalmente agotados. Y, y bueno, hubo muchísima gente, tanto durante el traslado anterior que hubo por motivo de las obras, como en este último momento que había luego que cerrar la librería y repartir por ahí material, y etcétera, etcétera. Hubo muchísima gente apoyándonos, y digo apoyándonos tanto económicamente como gente que venía a mover muebles y cajas, y la verdad es que si no hubiera sido por esa gente, vamos, nos hubiéramos muerto de una manera muy mala, muy dolorosa. Sin embargo, de esta manera la cosa ha ido mucho mejor. Ha sido, digamos, una eutanasia, vamos a llamarlo. Ha sido una cosa como bastante gratificante el ver que todo el mundo te apoya, que viene a echarte una mano, que posibles deudas que habían quedado por allí no había ningún problema porque la gente te ayudaba. Vamos, al final yo creo que hemos tapado todas las deudas que se nos estaban acumulando en los últimos meses, porque ya digo que 2011 fue un año perdido. Y bueno, pues sin más, si hubiéramos estado igual en otras condiciones personales mejores, pues hubiéramos tirado del carro. Hay gente que dice que, hombre, ¿cómo que no hay un espacio para una librería alternativa en Bilbao? Claro. Cuando todos sabemos pues que hay en Gasteiz, que hay en Iruña, que hay ahora en Donosti, que ha abierto ahí Casilda, ¿no? Sí, eso es. Yo qué sé, hasta en Santander tienen librería La Libre, o sea, no sé, que yo qué sé, si Santander da, pues Bilbao más, ¿no? Pues seguramente sí. Pero yo creo que hay que... había que replantear el proyecto. Sí, son tiempos y... Y, y esto sí que había que hacerle un poco la eutanasia, porque de un tiempo para acá la cosa se estaba poniendo un poco bastante peliaguda y había que hacer una cosa un poco más fuerte y con unos mimbres un poco más fuertes. Gatasca se creó un poco por la urgencia de la muerte del Liquiniano y los mimbres con los que se fundó fueron un poco precipitados. Si se hubiera hecho con más tiempo, posiblemente se hubiera conseguido hacer una cosa un poco más estable. En fin, nosotros dejamos ahí abierta la puerta para que alguien retome la iniciativa. Nosotros lo que sí hemos hecho desde DDT es que la distribuidora siempre lo hemos considerado una cosa como mucho más militante y menos profesional. Y pues hemos vuelto un poco a los orígenes. Nos hemos juntado un grupo de gente, algunos son antiguos miembros de DDT que han vuelto, otros son nuevos, otros son los que ya estábamos, pero bueno, entre todos hemos dicho que la DDT pues tiene que seguir impulsando un poco la distribución de materiales alternativos. Y bueno, pues nos hemos hecho con otro localito. Algunos lo ven un poco como la continuidad de Gatasca. Yo creo que no, porque es una cosa mucho más humilde. Los materiales son mucho más anticomerciales. En Gatasca, a pesar de mover el material típico que mueve la DDT, también había cosas más comerciales, ¿no? Pues de editoriales tipo Chalaparta, de discográficas tipo Munster, Elcar, Vaga Viga, Discos Suicidas, ese tipo de cosas, ¿no? Que podemos llamar más... comerciales. Sellos comerciales independientes, por llamarlo de algún modo. No movíamos material de multinacionales, pero bueno, sí que un poco de los sellos comerciales independientes. DDT, evidentemente, solo mueve música de distribuidoras alternativas 100% anticomerciales. Y bueno, pues eso es un poco el material que se encuentra ahora, ¿no? Que es mucho menos que el que podías encontrar en Gatasca, que era una cosa como un poco más mixta. Pero bueno, también es cierto que hemos conseguido un local muy céntrico, bastante majo, más pequeño evidentemente, pero bueno, que da para hacer una cosita maja. Y en lo que en un principio pensábamos que iba a ser un trastero por ahí apartado de la mano de Dios para trabajar básicamente por internet y cosas así, pues ahora nos hemos encontrado de que estamos en un sitio céntrico que, gracias a, bueno, a la casera que tenemos, que es una amiga de la librería de toda la vida y que se ha pegado una enrollada bastante maja y nos ha dejado el local a un precio amigo, a un alquiler de amiga, vamos. Y entonces pues nos podemos permitir el lujo de una manera militante y con unos ingresos muy muy pequeñitos, bueno, pues mantenernos en un local bastante majo, muy céntrico y en una zona... Bueno, básicamente el problema que tenemos es que ahora el sitio donde estamos solo pasan turistas. Pues está bien también. Así que vamos a tener que empezar a vender libros en inglés, en italiano y cosas así. Sí, además, que te voy a preguntar, para los que nos perdemos un poco por Bilbao, calle Muelle Manzana número 5, Bilbao la Vieja, ¿no? Eso es, básicamente donde estábamos antes, pero al otro lado de la ría. Concretamente enfrente del mercado de la Ribera, que nos queda justo enfrente, al otro lado del río. Y bueno, pues lo que es en el muelle de Marzana, a pie de río, o sea, nosotros tenemos, ahí es una zona peatonal, y abrimos la puerta y tenemos ahí el paseo y el río enfrente. Y la veis bastante bonito. Para así los que seáis un poco más turistas y queréis venir a sacar ahí una foto, pues que desde nuestro local se ve, se saca perfectamente la imagen de la iglesia de San Antón y el puente San Antón, que por si alguno no lo sabe, es el lo que aparece en el escudo del Athletic de Bilbao. Completa la información. Así, como digo, muy para ir con cámara de fotos y tal. Pero bueno, tenemos el problema de que ya no es casco viejo, es enfrente de Bilbao la Vieja, que es un, bueno, es un barrio muy interesante también, por supuesto, pero bueno, a lo mejor menos comercial. Pero bueno, habéis inaugurado el darnos a conocer y que la gente así que le interesa nuestro material sepa que estamos en este sitio, pues bueno, supongo que volveremos a recuperar por lo menos parte de la clientela que tenía el local. Sí, además, bueno, como punto de referencia, además lo habéis inaugurado hace poquito, ¿no? El pasado viernes, el día 8, creo. Bueno, estaba, ¿no?, inaugurado ya desde hace un par de meses, lo que pasa es que era lo que era la presentación del proyecto. Que la gente supiera que la EET había tomado la decisión de seguir, a pesar de haberse quedado sin su... digamos, su proyecto hermano, que era la librería Gatasca, que nosotros íbamos a seguir, que íbamos a seguir como distribuidora alternativa y que a priori estábamos en este local y que, bueno, pues se nos podía pasar a visitar, aunque a priori no pensábamos abrir un punto de venta de cara al público. El caso es que una vez que estábamos poniendo las cosas nos estaba quedando tan bonito que fuimos un poco pensando en que a lo mejor sí que había que abrirlo al público. Y entonces lo que hemos hecho el pasado viernes fue abrir el primer día de cara al público. Lo estamos haciendo de una manera, como podéis ver, absolutamente cómoda, relajada, no queremos estresarnos, no queremos hacer promesas que luego no vamos a cumplir. Entonces solo abrimos los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Hay mucha gente que dice, jolín, yo es que solo puedo ir por las mañanas, no sé qué. Pues sí, lo sabemos que seguramente todo el mundo no podrá ir justo los viernes a la tarde a visitarnos. En el futuro, si somos más gente, si tenemos más fuerzas, si disponemos de más tiempo, pues seguramente abriremos más tiempo. Y si vemos que eso chuta, pues yo qué sé, a lo mejor tenemos que hacer como antaño y profesionalizarlo un poco y poner a una persona que se dedique a abrir todos los días. No lo sé. Pero lo que está claro es que a priori lo que vamos a hacer es una labor de turnos militantes. Prácticamente se nos puede localizar cualquier tarde, porque todas las tardes estamos trabajando ahí. Pero lo que es para que alguien venga, imagínate que tú vienes desde ahí, pues, me estás llamando desde Orereta, ¿verdad? Orereta, sí. Sí. Pues eso, si viene, por ejemplo, una persona de Orereta y se acerca a Bilbao y le apetece ir a dar una vuelta por DDT, pues que sepa que los viernes a la tarde es cuando nos va a localizar, porque igual va un martes y justo ese día, por lo que sea, no ha coincidido que podamos ninguno y se lo va a encontrar cerrado. Entonces, para que no haya ese tipo de disgustos, porque si la gente va dos veces y resulta que se encuentra cerrado, pues no vuelve, pues queremos avisar a todo el mundo de que el día que sí que nos pilla fijo son los viernes a la tarde. Vale, pues ahí queda eso. De todas maneras, aparte del formato de tienda, seguís teniendo... la página web, como has comentado, el Facebook, Twitter, el catálogo también que se puede pedir para que se le envíe. Vale. Pues en eso estamos. Estamos retomándolo todo. Ahora le estamos pegando un repaso a la página web, que la teníamos abandonadísima, porque con eso de andar poniendo baldas y tal, pues digamos que el tema informático lo teníamos bastante olvidado. Avisar también a la gente que haya podido hacer pedidos en estos últimos meses, pues que si no los ha recibido es porque es que nos habíamos quedado sin teléfono, sin internet, sin nada, y bueno, lo hemos recuperado ya todo. Seguimos teniendo el mismo teléfono, es el 94 479 0120, y la página web sigue siendo también la misma, pero la cambiaremos en breve porque DDT, antes de que se nos muriera la librería, pues teníamos una inversión bastante importante de hacía años. Habíamos hecho una página web nueva, muy moderna, y la tenemos todavía en proceso de confección. Pero bueno, es una web que ha valido un pastizal y que está ya apagada, vamos. O sea, que la vamos a poner en funcionamiento tarde o temprano. Muy bien. Pues, es cuestión de darle el último impulso. De momento, la página web es la de siempre, que es www.ddtgatasca.com. Uh-huh. Y pues ahí, de momento, es donde se puede seguir haciendo tranquilamente los pedidos, o ojeando el material, etcétera, etcétera, hasta que le pongamos en marcha la nueva, que no va a haber problema porque, bueno, ya sabéis cómo va esto de la informática. Yo no soy precisamente un manitas de informática, todo lo contrario, pero bueno, me consta, ¿no?, que en el momento en que pongamos la otra a funcionar, aunque la gente se meta en la antigua web, va a haber un link que le va, vamos, que sí, la va a trasladar automáticamente a la nueva. Eso es. Vale, pues ya vemos, nos alegramos desde aquí, Omar, que estáis con fuerza, con más fuerza de lo que pensábamos. Por eso queríamos hablar con vosotros, ¿no? Un poco vimos por ahí un comunicado de que montabais la tienda y veo que tiráis con ganas, lo que tú has dicho, sin estresaros, poco a poco, y muchos ánimos y mucha fuerza desde aquí. No sé, pues es que ricasco. ¿Añadir algo más para acabar? Nada, un saludo. Pues sin más, a la gente que siga apostando por los proyectos autogestionarios, bien sea desde las Ocupas hasta... comisiones de fiestas, radios libres como la vuestra, fanzines, grupos musicales, lo que sea. Pero bueno, yo que sé, que sin más, que vivimos en una época, sí, bueno, una época que se está terminando ya también, entonces hay que decirlo, que era la época esta de la subvención, y el que si no me dan la subvención no hago nada. En fin, una época de mucha comodidad y, claro, de una cultura absolutamente elitista, subvencionada, y en mi opinión, pues eso, ¿no? Bastante paga, vamos a decirlo así, paga en el sentido de que una cosa es que hagas cosas y te den una subvención que te apoye y saques adelante la cosa, pues bueno, pues mira, en un momento dado no me parece mal, pero hemos vivido, sobre todo en Bilbao, por lo menos, que ya sabéis que nos han intentado convertir en una especie así de Marbella del norte, o no sé muy bien cómo denominarlo, ¿no? Una ciudad para los turistas, que no tiene en cuenta a los vecinos... Con una programación cultural absolutamente elitista, machacando todo lo que no sea esa cultura elitista, todo lo que sea cultura popular, no ha habido más que obstáculos. Y decía que a partir de ahí pues han aparecido multitud de asociaciones, ONGs, fundaciones, en fin, de gente que en vez de hacer lo que te digo, que es hacer un proyecto, llevarlo a cabo sí o sí, y si te dan una subvención, pues chachi, que me han apoyado, se hacía al revés, ¿no? Primero conseguías la subvención y luego, una vez que tengo la subvención, hago el asunto. Eso es. Y yo creo que eso es una cultura parasitaria. O sea, nosotros en DDT pues nunca hemos tenido ninguna subvención, ni falta que nos hace. No vamos a criticar a los que las tomen, porque al fin y al cabo, pues oye, todos pagamos impuestos, ¿no? Y si alguien, bueno, pues si le dan una subvención a alguien para que haga cultura, a mí me parece bien, mejor que se lo gasten en cultura que no en tanques, ¿no? Para la guerra. Pero sí que es cierto que eso, que ya hemos notado un tiempo para acá, pues un... no sé cómo denominarlo. Pijación, que sabía que la cultura absolutamente pija, absolutamente... gafapasta, absolutamente horrenda, vamos. Sí, consumista. Y que además con desprecio hacia la gente que realmente pues llevaba haciendo cultura de toda la vida, cultura alternativa. Bueno, hoy en día alternativo ya sabemos que es una palabra que aparece, yo qué sé, en cualquier refresco de cola que te anuncien por televisión. Pero bueno, lo que me refiero es eso, ¿no? Que todo el mundo ha querido ir de alternativo y cobrando subvenciones millonarias en una época de bonanza económica que había, ¿no? Y a los demás, pues eso, a matarnos de hambre, ¿no? Aislamos. Y bueno, pues creo que esa época se ha terminado y ahora pues se verá quién realmente quiere hacer cultura y quién no, ¿no? Nosotros tampoco es que queramos hacer cultura por hacer cultura. Queremos hacer cultura pues para transformar esta sociedad y, es decir, no lo hacemos por un simple impulso estético, por llamarlo así. Lo hacemos, yo creo que tiene una finalidad política la cultura que hacemos nosotros. Pero bueno, al margen de eso, aunque alguien quiera hacer cultura solo por motivos estéticos, bueno, pues que la haga de verdad y no porque sea una manera de eso, ¿no? De conseguir una subvención para vivir del cuento una temporada. Así que, bueno, ahí queda eso. Muy bien, no sé si en Orereta habéis sufrido eso. No, es un pueblo más obrero. Igual Donosti sí se acerca un poco más a... Sí, supongo que Donosti sí, porque yo creo que era un poco el modelo de ciudad que nos habían intentado meter en Bilbao en los últimos tiempos, con esto del efecto Guggenheim, sí. Y todo esto ha sido un rodillo pues para borrar a los colectivos de las calles, sí. El casco viejo, por ejemplo, antaño, que era el típico sitio lleno de carteles, ¿no? Sí. De convocatorias, etcétera, etcétera. Hoy en día, vamos, primero obligaron a los colectivos a poner los carteles en los cuatro paneles habilitados, ¿no? para poner carteles, sí. Luego directamente han quitado los paneles y ahora ya directamente, pues una de dos, o te arriesgas a que te multen por poner un cartel, ajá, o directamente no pones el cartel. Sí. Entonces, bueno, es un poco la finalidad de rodillo que han tenido, sí, en Bilbao, ¿no? Fundamentalmente, sí, con el alcalde que hay en Bilbao, el señor Azcuna, sí, que no se diferencia en nada, a los alcaldes más casposos de la derecha, más recalcitrante y facha que podamos encontrar por ahí, sí, en la España profunda o no tan profunda. Aldea, se me viene a la memoria pues la señora Botella o Esperanza Aguirre o ese tipo de, sí, del mismo de elementos, plan, ¿no? Sí, sí, perfectamente, sí. Así que, bueno, pues ese tipo de alcalde es el que tenemos en Bilbao, y hizo hace aproximadamente un año una normativa municipal de las bastante similar a la que metió en el año 90 aproximadamente el señor Gil y Gil, el Marbella, el difunto señor Gil, sí, y Gil, y que aquel entonces le llamó facha a todo el mundo porque cortaba la libertad de la gente y no sé qué, ¿no? Progresivamente todos los ayuntamientos del Partido Popular han ido metiendo ese tipo de normativas y al final, bueno, pues un señor de estos ultraconservador, por no llamarle ultraderechista, como el señor Azcuna, pues ha hecho exactamente lo mismo en Bilbao, cosa que nos esperábamos claramente, puesto que, como digo, nunca esperamos menos de él. Sabemos que es lo más derechista que pueda haber y, sí, como tal, así se ha comportado. Muy bien, Omar, pues ahí queda todo eso. Y nada, agradecerte esta pedazo charla que hemos tenido, esta pedazo conversación. Pues nada, me encantaría estar 2 horas más con vosotros. Te agradece mucho. Y a ver si aparecemos algún día. Me imagino que hay tanto minutaje en el programa. Eso es. Es que ricasco y un abrazo a todos. Sí, ¿vale? Sí. Vale. Agur. Agur.